Este fue el disco de la semana. El disco de la semana. La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe. Santiago Marino, tomate un mate espantoso. Espero que no esté demasiado frío, pero bueno, para hacer frente a estas vacaciones de invierno heladas que estamos empezando a vivir aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Está lo suficientemente rico como para lo que yo necesito, lo bajo de mis expectativas en torno al mate. La ciudad llena de niños, la casa llena de mocos, esas cosas que suceden. Te veo yendo a ver obras de títeres estos fines de semana. Fui, ayer debuté como público de padre. Muy bien. Fui a una que sabía que duraba 40, 42 minutos, porque a los 22 el impaciente ya era yo, pero bueno, es lo que toca, ¿no? El lunes especial con un nuevo informe, un nuevo índice de la agenda de los principales medios, portales de internet aquí en la Argentina. Es cierto, nosotros nos dedicamos aquí en Fuerte al Medio a pensar desde hace más de 10 años los medios de comunicación en sus diferentes aristas, en su estructura económica, en su actividad política, tanto como espacio para la discusión o la disputa política, como los medios en tanto que actores políticos, y también las menos de las veces, porque es lo más conflictivo, lo más difícil de pensar desde una columna semanal por los recursos que necesita este tipo de aproximaciones, respecto de qué hacen las audiencias con los medios y los cambios en los usos sociales. Pero podríamos encuadrar el informe sobre el que vamos a hablar y la entrevista que haremos en 4 o 5 ideas que funcionan como estructura de Fuerte al Medio para pensar a los medios de comunicación. Nosotros pensamos aquí todos los lunes, algunos años los martes, pero básicamente al principio de la semana, a los medios como actores sociales, políticos y económicos. En segundo lugar, nosotros identificamos, tratamos de hacerlo muchas veces, incluso sobre todo en la discusión en 2008 y 2009, cuando se nos mezclaba la agenda del propio medio, la agenda de la tribu en términos políticos a partir de la regulación, que hay una distinción entre la agenda de los medios, es decir, los temas sobre los cuales los medios hablan, la agenda pública, que sería un poco más amplia y daría cuenta del conjunto de temas que están en la superficie de discusión y que no tiene solo a los medios como espacio, y la agenda política, que te podría derivar en los temas sobre los que habla el Estado, sobre los que toma decisiones el gobierno, etc. Sabemos o tratamos de plantear con claridad esa distinción entre estas tres agendas. En tercer lugar, nosotros hemos trabajado muchas veces que es posible constatar, y algunas investigaciones lo hacen, que existen diferentes intereses entre las personas comportándose como audiencias y las personas comportándose como ciudadanos a partir de sus decisiones políticas, por ejemplo, pero que también hay diferencias entre los intereses de las audiencias y los intereses de las agendas de los medios, o al revés, podemos decir, los intereses de los medios a partir de los cuales construyen sus agendas. Y que todo esto se transforma en el periodo actual por los cambios tecnológicos, fundamentalmente, que tienen impacto en diferentes escenarios, por ejemplo, en los usos sociales de los medios de comunicación. Existe desde hace un tiempo en la Argentina un centro de investigaciones que se denomina MESO, Medios y Sociedad, que se lleva adelante en la Argentina en la Universidad de San Andrés y tiene su versión o está codirigido por investigadores en la Universidad de Northwestern, que lleva adelante un conjunto de investigaciones que podríamos emparentar con los intereses de la agenda de Fuerte al Medio, con dos objetivos fundamentales. Por un lado, proveer un espacio de discusión entre investigadores y profesionales de los medios a partir de encuestas de consumo, entrevistas en profundidad con especialistas en estos temas y trabajos de análisis de contenido de los medios, ir combinando lo que los medios construyen, constituyen como contenido y lo que hacen las audiencias con ellos. Y el otro objetivo es crear un espacio de diálogo entre los profesionales y los académicos que tiene una materialización concreta, que es un congreso anual que organiza este proyecto de investigación, que es dirigido por Eugenia Michelstein, que además es la directora de la licenciatura en comunicación de la Universidad de San Andrés, y es con quien vamos a hablar para tratar de identificar y sistematizar los resultados del nuevo índice de la agenda que este proyecto de investigación presentó por estos días. Eugenia, ¿cómo te va? Buenos días. Hola, Santiago, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bien, estamos acá con Laura en Fuerte al Medio, que es el espacio semanal en el que analizamos cuestiones que tienen que ver en, por, para, en contra, a través de los medios de comunicación. Y queríamos hablar contigo, lo habíamos planificado desde el inicio del año, a partir de que ustedes mensualmente presentan el índice de la agenda de este estudio que llevan adelante de un modo muy, muy claro, muy sistematizado en términos metodológicos. Cuando uno se accede a los contenidos de estas investigaciones, encuentra un proyecto muy ambicioso que intenta dar cuenta básicamente de la diferencia entre lo que los medios proponen en su agenda y lo que las audiencias hacen con eso. En esa línea, en los últimos días se conoció el índice del mes de julio, en donde a partir del registro de 1059 noticias durante 9 días, ustedes identificaron que existe una diferencia bastante importante entre lo que los medios proponen y lo que las audiencias eligen leer, cliquean, etcétera. Que esto que denominan brecha, y sobre eso es lo que primero queremos preguntarte, Eugenia, que cómo ustedes conceptualizan esa brecha y cuáles son los resultados que sistematizas en sus informes. Sí, lo que nosotros vemos casi todos los meses que hacemos el análisis este es que en promedio, en los 7 sitios que analizamos, los periodistas o los editores suelen publicar más noticias en la homepage, o sea, lo primero que se ve de la homepage, las 10 primeras noticias sobre política, economía, internacionales. Y los usuarios, o sea, las listas de las más cliqueadas, que publican los 7 sitios que elegimos, que entre otras cosas por eso los elegimos para analizarlos, tienden a preferir más noticias que son de deportes, de espectáculos. O sea que ahí identificamos una brecha en la preferencia por los asuntos públicos en el contenido noticioso. Y por eso la llamamos una brecha, porque generalmente publican más noticias de asuntos públicos los periodistas que las que eligen en promedio los consumidores y aparecen en la lista de las más leídas. Hay excepciones. Una excepción fue en diciembre de 2015, por ejemplo. En diciembre de 2015 no hubo brecha. Ajá. En diciembre de 2015 creemos que por el gobierno nuevo, los anuncios del nuevo presidente, del gabinete, etcétera, no hubo brecha entre los periodistas y los consumidores. Pero sino todos los demás meses que hicimos el análisis hay una brecha entre periodistas y consumidores, con una excepción notable que es el diario Perfil, en la que generalmente los consumidores eligen más noticias de asuntos públicos que las que publican en la homepage uh-huh. los periodistas. Podríamos agregar, porque no lo planteamos al inicio, que los medios que ustedes estudian son las versiones digitales o las páginas web de Clarín, Perfil, TN, Infobae, La Voz, Uno y Nación. Exactamente. Uno de Mendoza. La pregunta sería si vos crees, o ustedes en el equipo, entienden que este resultado sostenido, más allá de la excepción de diciembre, habla más de los medios que de los públicos, o habla más de los públicos que de los medios. Nosotros creemos que hable de las dos cosas, y una de las cosas que más nos llama la atención es que esta es una investigación que está en cierta manera replicada de algo que ya hicimos en Europa Occidental, en Alemania, Reino Unido y España, en México y en Brasil, y también en Estados Unidos, que es que, por un lado, los periodistas, por el deber ser profesional y también por la organización del trabajo, las fuentes que suelen usar, privilegian las noticias de política, de economía, sus fuentes están en el gobierno, en las empresas, son las cosas a las que tienden a prestarles atención. Entonces, eso por el lado de los periodistas. Es organizacional y también es deontológico, es el deber ser que ellos tienen, que los periodistas tienen y con el que se forman. Por otro lado, también habla de las audiencias, y ahí nos ponemos un poco en el lugar de las audiencias y pensamos, ¿qué nos interesa? Muchas veces cuando hacemos entrevistas, y como parte de Meso ya hicimos como 25 entrevistas con usuarios de noticias, la gente tiende a escaparle a lo muy difícil de entender, de político, de economía, a veces son muy difíciles de entender, y también es lo que los hace sentir mal, a los que está asociado a un estado afectivo negativo. Muchas veces las noticias de política, de economía, están asociadas a un estado afectivo negativo, mientras que las noticias sobre espectáculos o deportes no. Entonces creemos que esta diferencia habla de los dos, habla de los editores, los periodistas, los profesionales de la producción de contenido noticioso y también de las audiencias de noticias. Uh-huh. En una nota que se publicó ayer en el diario La Nación, donde se hablaba de algunas cuestiones parecidas a estos temas, se trataba de analizar el comportamiento de las audiencias y de los medios, aparecía un planteo tuyo en el que sostenías que la agenda ya no es fijada exclusivamente por los medios de comunicación. ¿Crees que esto tiene que ver también con, o que eso se podría relacionar con el comportamiento de las audiencias, de leer algo, aquello que no le hace mal, no lo afecta? ¿Y cuáles son los espacios en donde aparecerían otros actores que disputan la agenda de los medios? Sí, de los medios tradicionales, ¿no? Pero haciendo creer, y también por las entrevistas que estamos haciendo en Meso, que una gran parte de los temas que hablamos no surgen, no sé, de los diarios o la tele, como era hace 15 años, por ejemplo, también surge de lo que vemos que comparten nuestras amistades, nuestros conocidos en redes sociales, en Facebook, en Twitter. Y eso muchas veces es al revés. Primero lo vemos en Twitter o en Facebook y después pasa a los medios de comunicación. Para dar un ejemplo, yo seguía hace mucho tiempo a un arquitecto en Twitter. Yo no lo conozco personalmente, pero éramos así contactos conocidos de Twitter, y él participó en un concurso en el gobierno de la ciudad y finalmente el concurso ganó el concurso, pero van a hacer otra construcción. Yo me enteré de este conflicto, ni bien él se enteró, porque él lo tuiteó muy enojado que habían ganado el concurso y que no iban a construir su proyecto. Y lo vi en Clarín como 3 días después. Uh-huh. O sea que ahí la construcción se dio desde Twitter, la queja, la movilización de él y de sus socios que habían participado en el concurso para vivienda social, etcétera, hacia Clarín. Ahí un periodista lo vio en Clarín, lo levantó y lo publicó en el diario. Eugenia, durante junio, según este relevamiento, 1 de cada 4 noticias en la homepage de los 7 sitios, sí, de noticias que ustedes relevan, tenía en promedio acusaciones como tema, las acusaciones de corrupción a funcionarios y contratistas de la administración kirchnerista. Sí. ¿Qué otros temas o noticias han aparecido a través de este índice y este relevamiento? ¿Qué comportamiento ha tenido en los últimos meses este estudio? Bueno, nosotros vamos variando los temas por mes, o sea, siempre nos fijamos cuál es el formato, cuál es el tema en general, si es de política, si es de deporte, si es de espectáculos, y vamos variando los temas por mes. Y lo que también controlamos este mes, por ejemplo, pero no lo publicamos porque los resultados no eran tan interesantes, es Brexit, el referéndum en el Reino Unido. Y lo que nos sorprendió mucho es que, bueno, no, entre el público era más o menos el 2% de las noticias. Nosotros pensábamos, cuando decidimos hacer el análisis, que lo hizo Celeste Wagner, que trabaja con nosotros y es ayudante docente en San Andrés, pensamos que en las noticias de los diarios se va a ver muchas más noticias sobre el referéndum, y eran nomás el 3% en la homepage. O sea que ahí hubo como, o los editores supieron leer bien al público, a los editores tampoco les pareció que era muy interesante, pero hubo muy pocas noticias sobre el referéndum en Gran Bretaña para salir de la Unión Europea, que, y de vuelta, eso me sorprende un poco a mí, porque obviamente que esto es por la agenda que yo tengo en Twitter y la gente que sigo en Twitter, se habló mucho de eso en Twitter. Pero esto, claro, me muestra a mí que vivo en una burbuja. Eugenia, contanos un poco el detrás de escena, cómo es la metodología de este estudio, por qué han seleccionado estos medios, por qué el relevamiento de noticias a las 6 de la tarde puntualmente. Elegimos los medios porque, para empezar, hay dos diarios de todos los días de Capital Federal y de Buenos Aires, que hay en la Nación, hay un diario que sale solo los fines de semana, hay un diario que es solo online, que es Infobae, está el sitio de noticias, un canal de televisión, TN, y hay dos sitios de diarios, uno de Mendoza, La Voz, y otro de Córdoba, uno. Los elegimos para que fueran un poco representativos, en lo posible, del territorio de la Argentina. Y los elegimos porque publican la lista de las más leídas. Uh-huh. Muchos diarios que tal vez nos interesaban, por ejemplo Página 12, no publica la lista de las más leídas, entonces esto no se podía controlar, no podíamos analizar eso. El análisis lo hacen estudiantes o graduados de la Universidad de San Andrés, que son asistentes de investigación en MESO: Sofía Carcavalo, Belén Guigue, Rodrigo Gilgüeto, Marina Weinstein, Camila Giuliano, no me quiero olvidar de nadie, no, creo que esos son todos, Silvana Leiva y Victoria Andelsman. Y ellos codifican las noticias y hacemos el levantado todos los días a las 6 de la tarde porque para que no haya varianza por el horario, y también porque eso nos da espacio para que durante todo el día los consumidores vayan cliqueando las noticias que los interesan y eso queda registrado en las más leídas. Entonces, eligieron el de las 18 por alguna cuestión en particular, como por ejemplo hay planteos que sostienen que el prime time de internet sucede entre las 4 y las 6 de la tarde, digamos. Tendría... Claro, lo elegimos para capturar ese prime time que se supone que es en el horario laboral. Uh-huh. No hemos hablado mucho en la columna de estos temas, pero hay estudios que sostienen que los diarios son visitados por las personas en sus lugares de trabajo, básicamente, ¿no? Entre otros aspectos, y tal vez por eso suceda esto de ir a las noticias que les aporten entretenimiento o los distiendan un poco como mecanismo. Y que también son temas que son relativamente fáciles para hablar con sus compañeros de trabajo. Uh-huh. Tal vez uno no sabe qué piensa su compañero de trabajo sobre política, o lo sabe y por eso no lo quiere hablar. En cambio, las noticias sobre deportes y espectáculos, nunca es incómodo hablar sobre, no sé, Boca o Tinelli. Uh-huh. Eugenia, en los estudios de rutinas productivas en la prensa gráfica, es decir, en qué les pasa a los periodistas en sus lugares de trabajo, cómo son sus formatos, sus recorridos, hasta físicos, empieza a sostenerse una idea que da cuenta de una diferencia que parecería particular, que es que el diario en papel históricamente ha sido un diario que se elabora en la calle, o sea que el periodista tiene que ir a ver a sus fuentes, conversar o ir al lugar de los hechos cuando ocurre un acontecimiento, mientras que las versiones digitales de esos diarios, las páginas web, sobre todo porque ustedes estudian medios que, salvo Infobae, casi todos tienen otra versión, puede ser un canal de televisión como TN o el diario en papel. O un semanario semanario en el caso de Perfil. En el caso de Perfil. Lo que se sostiene es que el online es un... o las notas que se hacen para el online suceden en la redacción, lo cual parecería una paradoja, ¿no? Que el online se hace sentado en un escritorio, y porque la lógica de producción es de una rutina más acelerada y constante, mientras que el papel sucede en la calle. ¿Ustedes notan eso en los textos? ¿Entienden que hay diferencias en el tipo de texto y en el discurso producido para el papel y para el digital, más allá del formato, digamos, en el sentido de tal vez el uso del audiovisual o algún aspecto más, o no? Sí, es un objetivo, sí, sí, de Meso. Sí, no, en principio nosotros, como no hacemos análisis sobre el papel, me parece que es una hipótesis súper interesante, y me parece que es una hipótesis que en general está corroborada por muchos estudios sobre el tema que sí comparan papel y online. Como nosotros solo analizamos el online, no tenemos en realidad manera de saber si es muy diferente al papel. O sea, yo tiendo a estar de acuerdo, pero no diría tampoco que el periodismo de papel es tanto de salir a la calle. Las entrevistas que hicimos con periodistas en general muestran que el periodismo de escritorio está cada vez más generalizado, y sobre todo hay cada vez menos división entre el papel y el online. Muchos diarios unificaron sus redacciones, uh-huh, con muchas protestas de los periodistas que les cambiaron sus horarios y sus rutinas de trabajo. Así que no sé si hay tanta diferencia en las modas de producción, pero sería interesante verlo. Creo que lo dejamos para una siguiente etapa de Meso. Uh-huh. Eugenia, última pregunta. En Fuerte al Medio, hablando de estos temas, no podemos no hacer nuestra pregunta de rigor, que tiene que ver por la estructura de propiedad, que es como el interés central. El interrogante radicaría en si ustedes encuentran algunos patrones de comportamiento similares, o por llamarlo de algún modo, entre los medios que son del mismo grupo de propiedad, dado que entre el universo que ustedes estudian hay tres medios que serían del mismo grupo, o son, sí, bien diferentes. A nosotros algo que nos llamó mucho la atención, porque esperamos ver eso puntualmente entre Clarín, La Voz y TN, que son los tres del grupo Clarín, uh-huh, La Voz es en parte del grupo Clarín, no sé bien cuál es la estructura de propiedad, es que hubiera más similitudes. Ajá. La verdad. Uh-huh. Y una cosa que nos llamó mucho la atención es que, si bien la agenda de los periodistas es bastante similar en Clarín y en TN, no tanto en La Voz, que es un diario muy local, claro, muchas noticias de la home tienen que ver con lo que pasa en Córdoba, temas que muchas veces en Buenos Aires ni nos enteramos. Por ejemplo, el 14 de junio fue el día que encontraron a José López, no sabemos si llevando la plata al monasterio, tirándola por encima de la pared, etcétera. Y lo que esperábamos nosotros, en Clarín, las 10 primeras noticias del diario son sobre ese tema, en, uh-huh, Clarín Online. Uh-huh. Y entre las más leídas, 7 son sobre ese tema. Uh-huh. En cambio, en TN, 3 de las primeras 10 noticias son sobre ese tema, o son 30%. Eso no es diferente de otros sitios como Nación o Uno de Mendoza, y solo 2 entre las más leídas son sobre ese tema. Entonces, si bien son del mismo grupo, creo que los editores de Clarín y Nación, Clarín y TN, conocen su público. Claro, son públicos diferentes. Son públicos diferentes, el público de TN Online es diferente al público de Clarín Online, y producen y privilegian información de acuerdo también a lo que creen que le interesa a su público. Uh-huh. Eugenia, por último, ¿cómo podemos hacer o cómo podemos invitar a los oyentes que quieran acceder a los contenidos y a los informes? ¿Dónde está disponible? ¿Este es el objetivo, que el público masivo pueda acceder a estos contenidos? Sí, sí. Los informes están en meso.com.ar/datos. Uh-huh. Ahí están todos los informes de todos los meses. Nuestros investigadores afiliados vos, Santiago, sos uno, tienen acceso a las bases de datos, así que con solo pedirlas las mandamos. Uh-huh. Las compila Celeste y las mandamos, las de todos los meses. Y también estamos en Twitter, somos Meso Argentina, y en Facebook, también somos Meso Argentina en Facebook y en Twitter, y ahí publicamos no solo los informes, ahora está, en breve vamos a sacar un informe sobre todas las entrevistas que venimos haciendo con consumidores, y ahí también lo vamos a publicar, y también hacemos mesas redondas. La última mesa redonda vinieron Martín Becerra, Omar Lavieri, Laura Sommer, a hablar sobre la diferencia entre periodismo de chequeo de datos o fact-checking y periodismo de investigación, y está el video en el sitio y los fragmentos o destacados que nos parecieron más divertidos. Así que sí, está abierto al público en general, además de ser un diálogo entre productores y especialistas e investigadores, queremos que sea un público con las audiencias. Uh-huh. Eugenia, gracias por la conversación esta mañana con La Mar en Coche. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias, Santiago. Un placer hablar con ustedes. Bueno, muchas gracias. Buena semana. Interesante seguir pensando en estas brechas no tan lineales entre las agendas y las audiencias. Hay ciertos recorridos autónomos, hay propuestas y hay distintas lecturas, ¿no? Sí, me parece que es una invitación a salir de la lectura esquematizada, de que cuando hablamos de brechas solo es kirchnerismo, antikirchnerismo, incluso en los medios de comunicación, que han sido como el foco del conflicto de los últimos años, y que a la hora de distinguir desde las propuestas de las agendas hasta los comportamientos de los públicos se encuentran con mucha riqueza estas diferencias que nos impiden entonces hablar de la gente quiere tal cosa de modo determinado o los medios condicionan comportamientos. Gracias, Santi, será hasta el lunes que viene. Nos vemos la semana que viene. Agendas, audiencias, hoy un Fuerte al Medio.